Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, acá Bueno, en ANSES, bien. trabajando. Bien, Cecilia, a ver, Sí. contanos, porque ANSES ha implementado también un dispositivo para dar una mano y atender a personas con el tema del registro del subsidio. A ver, contanos. Sí. Bueno, nosotros, digamos, desde ANSES disponemos con un turno que se llama segmentación energética, ¿sí? Que lo que hacemos es ayudar en lo que es la carga de este formulario en carácter de declaración jurada que se implementó a fines de continuar con el subsidio en la factura de energía eléctrica que perciben todos los ciudadanos, ¿sí? Recordemos que esta declaración jurada la tienen que completar todos los ciudadanos conforme está explicado en la página de argentina.gov.ar. Si bien no es estrictamente un subsidio o un beneficio de ANSES, ANSES va a colaborar en la carga de esta declaración jurada y a lo que tiende es a poder estar presentes digamos, en la población más vulnerable, que son jubilados y pensionados sobre todo, que a veces no cuentan con un dispositivo electrónico, ¿sí? Claro. Los turnos están a partir del 25 de julio, ¿sí? Ah, bien. Bien, no, no, no. Aclarás eso, que a partir del 25 de julio ustedes van a empezar a atender. Exactamente, nosotros Bien. actualmente estamos atendiendo los turnos que ya tenemos otorgados, ¿sí? Sí. Pero los turnos estrictamente de segmentación energética están saliendo con fecha a partir del 25 de julio, ¿sí? Bien. Así que bueno, los vamos a cargar, ¿no? Sin importar la terminación del documento, porque seguramente viene esa consulta, viste que en la página está la terminación del Sí, documento. sí. Obviamente, como se tiende primero a la carga por la página web, estimo que la diferenciación de los documentos es para que no se sature la página, ¿sí? Claro. Pero nosotros en ANSES, si vos venís el día 25 y tu terminación fue una, terminación documento 1, te vamos a cargar Ah, bien. con el turno, ¿sí? Con el turno que vos traés, porque justamente es un turno para segmentación energética. Cecilia, el turno se saca directamente de la página de ANSES. Es como si fueras a atenderte a ANSES por otro trámite. La especificas. Exactamente, Bien. exactamente, ya se Bien. encuentra el turno individualizado en la página. Bien. La idea es, por supuesto, como decías, atender a sectores más vulnerables, jubilados, pensionados, que por ahí les cuesta acceder a un dispositivo móvil o a una computadora. Claro, y por ahí contestar, viste, las preguntas, pero bueno, no sé si, bueno, ustedes seguramente ya están en conocimiento, nosotros estamos tratando de informarle a las personas acá cuando vienen a consultar por el tema, que la cooperativa también se encuentra en Sí. operativo de carga, digamos, de esta declaración jurada para aquellas personas que no quieren esperar hasta el 25, ¿sí? Claro. Entonces, se está brindando esa información también y bueno, también con lo que solicita la página web, así ya van con todas las cosas completas y pueden completar la declaración jurada también en la cooperativa. Claro. La idea es que vayan con el DNI y las facturas para sacar todos los datos de energía y de Claro, gas. Claro. sí, te pide más que nada los cuiles de las personas que conforman el hogar, ¿sí? Sí. Los ingresos de bolsillo, que te pide que lo declares, y la factura de electricidad, importantísimo, donde te va a pedir, seguramente ya lo leímos el formulario, te pide el número de medidor y el usuario, Sí. ¿sí? Y también te permite cargar la factura de gas, Claro, ¿sí? sí. La página argentina.gov.ar. Bien, bien. Así que ya está disponible para sacar el turno a partir del 25 próximo con este tema. Bien. Exactamente. Bien. Cecilia, aprovecho y te consulto. Han trascendido cifras oficiales de lo que fue el reconocimiento de aportes para tareas de cuidado. Y dice que en la provincia de La Pampa han accedido a ese beneficio 1.447 mujeres. Sí, aproximadamente, sí, ese es el número que está identificado. Nosotros trabajamos tanto con un turno que se llama asesoramiento por tareas de cuidado, ¿sí? Que te permite en sí la jubilación, y por otro lado también tenemos el turno de la nueva moratoria, que es la moratoria que está vigente todavía, bueno, que se extendió hasta tanto, mientras se evalúa el otro proyecto, sí. Que también sumaría eso, porque también cuando utilizas nueva moratoria, y si tenés hijos, también se reconocen o se suman, sí, a poder completar los 30 años de aporte, ¿sí? Claro. Así que, sí, esas son las cifras oficiales. La verdad que nosotros estamos muy contentos, creo que con vos hemos hablado en su momento del cálculo, y si te fijas es más o menos lo que habíamos hablado en su momento, lo que se estimaba. Así que, bueno, la verdad que nosotros estamos, digamos, contentos, continuamos con ese programa. Por otro lado, también tenemos otro programa que se llama Ahora es más fácil jubilarte, que en realidad a lo que apunta es a aquellas personas que se encuentran en condiciones y sobre todo cumplen la edad jubilatoria, que es el requisito con el cual no se puede, digamos, no podemos ir contra el tiempo, necesitamos sí o sí la edad jubilatoria. Lo que hacemos es la persona que cumple los 60 años en el caso de la mujer y los 65 en el caso del hombre, recibe un mensaje de texto para acercarse a nuestras oficinas para ser asesorado, y en caso de que esté en condiciones de jubilarse, puede iniciar ese día el trámite jubilatorio. Ah, bien. La verdad que hemos tenido muy buena recepción de eso. Justamente ayer iniciamos tres trámites en las dos hombres y una mujer que estaban en condiciones de jubilarse, así que bueno, estamos con ese programa también. Bien, para aclarar, ¿el reconocimiento de este aporte por tareas de cuidado sigue vigente? El programa. Sigue vigente, exactamente, sigue bien, vigente. Bien. Recordemos que lo que hace es justamente reconocer que el tiempo, de alguna manera el tiempo invertido, que quizás pudo haber sido tiempo no registrado laboralmente en un aporte, ¿sí? Es reconocérselo hoy para que pueda esa persona, esa mujer, llegar a los 30 años de aporte y poder jubilarse, ¿sí? O sea, es de alguna manera el reconocimiento de un derecho invertido en su momento, ¿sí? Claro. En tiempo. Sí, sí. Quizás no en un aporte, no porque lo elija, ¿sí? Sino porque fue un, digamos, conforme una planificación, digamos, que haya hecho esa persona en su vida, ¿sí? Bien. Así que, bueno, la verdad que, como siempre, muy contentos nosotros desde ANSES de poder seguir brindando y hacer efectivas estas políticas. Bien, sí. Y justo que se vencía ahora el tema de la moratoria general, la moratoria previsional, bueno, ayer Alberto Fernández anunció que se va a extender hasta tanto se sancione la ley definitiva. Claro, es una prórroga de la ley que se encuentra vigente. Sí, como bien vos decías, tiene una fecha de, digamos, límite. Se prorroga, por lo tanto seguimos trabajando, digamos, con la misma ley hasta tanto y mientras se evalúe y hasta tanto salga la próxima ley. Bien. Cecilia, ¿para sacar turno solamente por la página de ANSES o no? Sí. ¿O se puede ir de forma presencial? Sí. Mira, tratamos de que utilicen obviamente la computadora, que ustedes lo saben bien, digamos, hace bastante ANSES trabaja a través del turno, sí. sacado online, pero sí. Bueno, si justo van pasando y quieren sacar el turno acá, obviamente nosotros estamos trabajando de forma presencial desde el mes de junio del 2020, así que si necesitan un turno, obviamente también lo estamos otorgando, ¿sí? Bien. De forma presencial, claro. No hay inconveniente con eso. Bien. Y por otro lado, también mantenemos lo que es la atención virtual, todo lo que es la parte de actualización de datos, carga de relaciones, carga de escolaridad, ¿sí? O sea, seguimos con la doble atención, digamos, en esta oficina. Bien. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, y bueno, nos encontramos a disposición si hay que aclarar o sumar otro tipo de información al respecto, sobre todo, bueno, por esto que estamos con la segmentación energética. Bien, bien. Gracias, que tengas buen día, Cecilia. Por favor, hasta ustedes. Hasta luego.